Es decir, respecto a solicitar ese Pasaporte. pasaporte sanitario o ese carnet sanitario, no hemos firmado ningún acuerdo. Coincidimos en que, a ver, en que sí hay que apoyar esa campaña de vacunación. Coincidimos totalmente porque nosotros, a ver, no podemos resistir una restricción más. Entonces, necesitamos que todos estemos vacunados. Y eso es una realidad y esta vacuna como tantas otras, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en este sentido, sí se vienen charlando distintas situaciones que se pueden llegar a presentar, pero no en un pasaporte, porque hay otras ciudades que lo están pensando y que lo han puesto. Bueno, en algunos no es tan beneficioso. Bueno, el tema es poder ir trabajando a pleno, y ese es el objetivo. Bien, bien. O sea que esto podría llegar a ser algo imposible de implementar desde los términos que ustedes están pensando en reactivar un mercado. En el hecho de no dejar entrar a una persona, es obviamente que esa persona, ese mercado no va a poder trabajar más. Sí, además no, nosotros no somos, no tenemos el poder de policía. Hay una cuestión, es decir, uno puede proponer, es decir, una serie de cosas, y eso también iría en contra de nuestros negocios, pero de todas maneras, nosotros no tenemos el poder de policía, y eso será algo que tendrá que evaluar el Estado, a ver cómo resuelve para el caso en que estemos la mayoría vacunados, que haya vacunas disponibles y que haya personas que no se quieren vacunar. Bien. Entonces, eso se irá viendo, digamos, en los meses que van viniendo, a ver cómo marcha. Bien. ¿Ustedes tienen esa información de que hay varias personas que trabajan en los comercios que no se quieren vacunar? A ver, puede ser, no sé, un 1, un 2%. No hay. En general, la gente en los comercios están vacunadas, en todo el personal, digamos, de acuerdo a las edades, cómo han sido llamados y demás, y en general están todos vacunados. Sí, Bien. sí. Después de todo esto, ¿están pensando alguna reunión un poco más formal con el Centro de Empleados de Comercio, con los gastronómicos? Digo, como para poder solucionar esto y a la población darle una información precisa. Bueno, a ver, nosotros venimos estando reunidos, de hecho apoyamos esa campaña, de vacunación, y bueno, hay gastronómicos que están participando en esa campaña. En realidad, creo que ha sido como mal transmitida la información. Pero de todas maneras, no estamos en contra de la campaña, y ese tema, digamos, el tema que salió a debate, creo que va a ser un tema que vamos a tener que ir charlando en lo sucesivo, Bien. porque ahora, hasta hace un tiempo, eran el tema de las aperturas, los protocolos, que si venía o no venía la vacuna. Ahora ya está viniendo la vacuna, estamos con un gran porcentaje de personas vacunadas, particularmente en nuestra provincia. Entonces, ahora ya tenemos que estar pensando en lo que va a ir sucediendo o las posibilidades que se van a dar de acá en más. Bien. Y en eso estamos.